Buenas tardes, don Nino. Buenas tardes. Tenemos nuevamente en el Heito a Don Nino Ravelone. Don Nino Ravelone. La pregunta, ¿será Tindaya? Claro, claro que será Tindaya. ¿Quién lo duda en esta mesa? Nadie. Pasearemos la montaña como vaciamos el agujero del donut. Y venderemos la piedra. Claro que sí. Pero eso es ¿hay legal. Alguna duda? ¿Eso no. es legal, don Nino? ¿Perdón? ¿Hace falta que sea legal vaciar una montaña? Pero no le preocupa lo que comentaba Emilio de esta montaña, que era... Emilio era... Tenía cuatro... Estaba protegida... ¿Cuatro qué? Protecciones ¿cómo legales. ¿Cómo vaciarán? ¿Cómo extraerán la piedra? ¿Por la noche? Con una caterpillar. Tiene guasa la pregunta. Mandaremos unos camiones y unas palas y una retroexcavadora. ¿Y si ven más se opone? No se van a oponer. ¿Y si no haremos que parezca un accidente? ¿Lo de qué? ¿Lo de vaciar la montaña? No, la oposición. Todo el mundo tiene un precio. Don Nino Ravelón. Y la piedra es más cara que ese precio. Don Nino Ravelón, muchas gracias. Encantado. ¿Por qué no me invita para otra ocasión? Por supuesto. Cuando usted quiera.